de que haga más problemas, ¿sale? Muy bien, pues hoy tenemos programita especial. Tenemos... perdón, el tema del día, ¿verdad? Saludos a todos, pues que ya quiero empezar. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar aquí en espera. Gracias por estar en sintonía, primero que nada, de la poderosísima Radio Arena Nexus, la número uno y nada más. Nuestra querida Radio Arena Nexus, nuestra casa. Nuestra casa que nos acogió hace... A ver, Alianza, me va a donar 9 años. ¿Hace 9 años? 9, 10. Ajá, bueno, sí, 9 años. ¡Wow! Ya vamos a cumplir 10 años este año en la radio. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Como dirían mis alumnos. Ya tenemos bastante, ¿eh? Hay que hacer pachanga. Ok, saludos a todos aquí en Discord. Tenemos 2 vías de contacto. Una... en nuestro hermosísimo canal de Discord, que mis alumnos dijeron que estaba caído en la tarde, pero no sé, lo siento sospechoso eso, pero en fin, bueno, aquí en Discord, muchos saludos a Lady Marian, por supuesto, me queda Lady Marian, saludísimos a Oscar Flores, muchísimas gracias por reportarse, a Chris 15, claro que sí. Ya llega ya hasta aquí la eminencia de la locución. Gracias por eso. La embajadora de la buena onda, la maestra del buen humor, la primera dama del estado de Taku, la mamacita, ah, caray. Licenciada diputada ejecutiva, experta en ADN, con diplomado en el estudio del Cocoro. Con ustedes la grandiosa DJ Aume, la conductora de Alianza Anime, que ya llega para difundir el hashtag Jikai a todo el mundo postdata. Envíen sus hashtags infinitos a DJ Aome. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonita presentación! Ya la vamos a contratar a los jóvenes, ¿eh? Ya para que las hagan. Saludos a Robótico. Saludos, gatito. Y nuevamente a Oscar Flores, que se vuelva a reportar. Muchísimos saludos. Gracias. Pero musicales, claro que sí, desde luego. Abiertísimos desde este momento. Gracias, gracias. Robin Chacón, saludos. Tú nada más dejas tu pedido, ni platicas. Qué mala onda. Saludos a Chris 15 también, ya con su pedido. Acuérdense que hoy tenemos una regla especial, para los pedidos. Ah, Robin Chacón sí la cumplió. Chris 15, te falta tu dedicatoria, Hoy tenemos ahí, una regla para los pedidos. Y vamos rápidamente a Facebook y ya a presentar. Aquí anda el compaye, Jorge Ávila, que anda por ahí en el trabajo, dice. Menos mal que no andaba en el baño. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, bien, muy buenas tardes. Yo, Eduardo Gremori. Sí, iniciamos un poco tarde. Bueno, pues vamos a presentar el tema del día de hoy. Música, por favor. Jikai, hoy presentamos sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Celebrando el pasado 14 de febrero, llega para ustedes la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Acompáñenos a dedicar estas canciones especiales. Jikai, comenzamos. Y entonces ya saben, mis queridos Ran, escuchas el día de hoy. Si no tiene dedicatoria, tu pedido musical no podrá sonar. Definitivamente no sonará, porque debe llevar dedicatoria. No importa para quién sea, puede ser para ti mismo, puede ser para una amiga, puede ser para una locutora que anda ahorita al aire, puede ser para quien tú quieras, tu mamá, tu abuelita, tu mejor amigo, tu crush del anime, tu husbando, tu waifu, todo, tu gato, tu perro, lo que quieras. El chiste es dedicar una hermosa canción de anime, ¿ok? Pues esta es la temática del día de hoy, sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Y pues, como estamos de manteles largos, hoy vamos a hacer las dedicatorias con voz sensual. Entonces, pues cada que ustedes dediquen, yo voy a leer la dedicatoria con una voz sensual, ¿sale? Bueno, pedidos musicales, está abiertísimo el post de pedidos musicales. Estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yome para que te unas y hagas tu dedicatoria o tu pedido musical para esa personita especial que hace tu cocoro saltar. Dedique una bonita canción en Alianza Anime de esta emisión. Ah, ¿verdad? Ahí va mi riba. Ok. Pues vámonos con un tema musical interesante. Vámonos con el tema de Pornography, Hitori no You. Buenísima canción, pues, para iniciar programa de Alianza Anime. Bienvenidos este San Martes 15 de febrero del 2022. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Esto es sección Love Me, solamente aquí en Alianza Anime. Comenzamos. chica. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, no te vayas, porque ya en unos minutos viene el bloque clásicos para que cantemos al ritmo de esos viejos animes que todavía pues tenemos ahí en nuestro cocoro. Buenas noches. Hola, hola a todos los que se acaban de integrar. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Muy bien, esa audiencia. Ok, pues ya tengo tres caballeros que van a poner el ejemplo aquí con sus dedicatorias. Ok, vámonos con... Ok, música de... música sexy, ¿verdad? Para las dedicatorias. A ver, déjenme cambiar. Jikai, bienvenidos a la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. La primera dedicatoria dice así: hola, buenas noches, este será mi pedido. Es para todos los enamorados. De Robin Chacón. Dedique el tema Baby and Yours. Con todo gusto vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Continúe en sintonía de Alianza Anime y de Alianza... no es cierto, y de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. I'm gonna stay right here by your side, do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you'll hear me say, baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours until two and two is three. Qué maravilloso tema acabamos de escuchar. Continuamos con más aquí en la sección Love Me. Un gran saludo para Chris 15. Y un beso, por supuesto, que está en sintonía desde Discord. Continuamos con la siguiente dedicatoria. Precisamente es de Chris 15 y dice así: aquí un pedido musical de San Valentín atrasado, para aquellos que tuvieron su último beso. Un cover en español del tema One Last Kiss, de Evangelion 3.0 más 1.0. Una edición muy buena, debo agregar. Es para todos los enamorados fans de Evangelion. Con todo gusto, con todo cariño, de parte de Chris Kinsen. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida regresamos. Continúen la sección La. continuamos con más de la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Vamos con la siguiente dedicatoria, precisamente de Oscar Flores, y dice así: saludos DJ Yaome, le dejo mi pedido para todos los enamorados que celebraron el 14 de febrero. Senseiya, Saga de Hades, Opening 1, con todo cariño para todos los enamorados de parte de Oscar Flores. Vámonos con este último tema y enseguida regresamos. Recuerda que estás en la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Continuamos. Esto es Alianza Anime. Con Jesus Love y enseguida regresamos. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus y de Alianza Anime, por supuesto. Wow, 92 de audiencia, muy bien, a ver si llegamos a los 100. Me daría muchísimo gusto llegar a los 100 Rana Escuchas. Ok, chicos, pues vamos, nos vamos a consentir el día de hoy, porque ayer fue el día del amor y la amistad. Pues vamos a consentirlos a ustedes, al motor de Radio Anime Nexus, nuestros Ran Escuchas. Vámonos con el bloque clásicos, ya de una vez. ¿Qué les parece? Vamos con el bloque clásicos. Dejen por aquí, leo un comentario de Lady Marianne. ¿Qué era Lady Marianne? Nuestra Ran Escucha femenina. Casi no tengo Ran Escuchas femeninas, pero ya se han mantenido fiel al programa. Buenas noches, hashtag feliz San Martes, de hashtag Alianza Anime, hashtag especial sección Love Me, con la bellísima, así dice, ultra maravillosa, súper encantada, dulce angélica, el chef, sensei, licenciada, waifu, que nos flechó el corazón con su maravillosa voz. Ah, qué lindo, muchísimas gracias, querida Lady Marianne, nos ilumina a nuestros días. Aplausos para la sexy diosa queen DJ Yaome Sama. Gracias. Hashtag DJ Yaome Supremacía. Oh, sí, me voy a hacer una playera con ese hashtag. Hashtag DJ Yaome Lover. Hashtag Jikai. Quería saludarte un poco tarde. Feliz día del amor y la amistad. Feliz San Valentina. Muchas gracias. Igualmente, me queda Lady Marianne. Espero que te hayas pasado un bonito día de San Valentín. Te mando muchos saluditos, besitos y muchísimos abrazos. Muchísimas gracias. Ya, Lady Marianne, ¿qué pasa? Esos pedidos musicales están lentos, ¿eh? No han hecho dedicatorias, solo algunos cuantos. Yo no sé. ¿Eh? Hagan dedicatorias, no sean rancheros o rancheras. Dedíquenle una canción a ese Ran Escucha, que siempre se lo encuentran en Discord o ahí en los grupos de Face. ¡Es su momento! Ok, vámonos con el bloque clásicos, que está de la siguiente manera. Vamos a dar comienzo con el tema de Shaman King, Bret Heart. Vamos con este tema, seguido de Lars en Ciel, el tema Ready, Stand Go, de Full Metal Alchemist. Y terminando este bloque de clásicos con el tema de Jade, Loco Amor, del anime de Ranma y medio. Vamos con esto y enseguida regresamos con el bloque de noticias, el primer bloque de noticias de Alianza Anime. Ya volvemos, no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus y de la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido, ya volvemos. We'll be right back.

Otaku presenta. Las citas esperan, no lo creerás que pueda decirlo, no lo vas a hacer a tu manera. Solo espero que nunca me oyes cuando lances aquella mirada. No es que el amor a mí me incomode, loca la palabra de verdad. Así te conocí al cruzar la calle, solo tú y yo. Fue así que al caminar te grité, en mi camino pásate. Tal vez sea el azul de este mar que logre inspirarme, decir esa palabra. Piensas mejor, no lo digas, no lograrás que pueda decirlo, no lo vas a hacer a tu manera. Aunque seas tan impertinente, no te puedo alejar de mi mente. No somos malos, pues nos gustamos y ya no hay cuestión de la verdad. No sé por qué te falta el valor, aún así yo probaré que al fin puedo cambiar a los dos. El beso afrontaré, mi amor, esto se te explotará. Solo quiero abrazarte, de mí puedes llevarte lo mejor. Bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome, nuestro primer bloque de noticias de este San Martes 15 de febrero del 2022. Este es el primer bloque de noticias. Damos inicio, bienvenidos. Bien, vámonos. Matsuri Nexus nos comenta el día de hoy: Runo Kenshi obtendrá una nueva adaptación al anime por parte de Leiden Films. Así es, ahora nuevamente este anime, este gran anime de Samurai X o Rurouni Kenshi, como ustedes también lo conocen, pues han decidido crear una nueva adaptación al anime. Veremos que también sale este proyecto. Recordemos que tanto el anime como la versión live action pues tuvo muy buena aceptación por parte de los fans. Vamos con la siguiente nota. Vamos con la siguiente información. ETC.cl nos comenta: empresas de anime se van contra los youtubers por derechos de autor. ¡Auch! Nuevamente esta batalla legal entre pues el contenido, los derechos de autor y los creadores de videos en YouTube. En algunos casos, las demandas de esta empresa han perdido parte de las ganancias por videos de los creadores de contenido. Conmoción ha causado las acciones legales que algunas empresas productoras de anime están tomando en contra de creadores de contenidos en YouTube por compartir o publicar escenas o imágenes de algunos populares animes. La plataforma digital ha estado borrando o restringiendo videos en los que se utiliza este tipo de contenidos, y lo sabremos, nosotros también hemos sido víctimas de esto. La polémica surgió luego de que Mark Patrick, también conocido como Totally Not Mark, ganara un juicio por derechos de autor contra Toei Animation, propietaria de series como Dragon Ball Super y One Piece, por publicar videos en donde se mostraban algunas escenas de anime de la casa productora. Estas acciones van en aumento desde el nuevo cambio del marco legal de las empresas de anime, impulsando estas demandas masivas contra los creadores de contenido. Los denominados youtubers han estado haciendo esta situación visible mediante sus redes sociales, aludiendo a un posible abuso de poder por parte de las casas de animación. En otros casos conocidos es el de la empresa Shopro, productora de Pokémon, Naruto, Inuyasha y Ranma y medio, que ha iniciado una demanda contra el creador del contenido Suedate por publicar parodias de Pokémon. La empresa exigía de forma explícita el pago de honorarios y derechos comerciales, así como una multa por el uso de material en sus videos. Aunque YouTube ha servido desde siempre como un portal seguro para ver contenido relacionado con el anime, la empresa en casos como este se inclina hacia el lado de las grandes empresas, lo que deja sin apoyo a todos los youtubers que comparten y publican contenidos de anime. Pues gran controversia está creando esta nota, una batalla legal que últimamente pues ha cobrado bastante renombre por parte de creadores de contenidos y las grandes empresas de anime. Muy bien, vámonos con más información. Vámonos con la siguiente nota. ETC.cl nos vuelve a comentar: Crunchyroll Anime Awards. Estas fueron las sorpresas de los Anime Awards de Crunchyroll. Kimetsu no Yaiba y Shingeki no Kyoji resultaron ser los grandes ganadores de la jornada. En la tarde pasada anunciaron a los ganadores de los Anime Awards, los premios organizados por las plataformas de Crunchyroll basados en las preferencias por voto de la audiencia. En este contexto hubo muchas sorpresas en las distintas categorías que disputaban populares producciones de anime, entre las que destacan Shingeki no Kyoji, Kimetsu no Yaiba, Oitachi, Tokyo Revengers y Bell. Una de estas fue las pocas nominaciones de Tokyo Revengers. Este hecho había sido un tema durante el periodo de nominaciones, ya que los fanáticos esperaban que el popular anime tuviese una fuerte presencia en los premios. Es que el anime estrenado durante el año pasado alcanzó altos niveles de audiencia durante su transmisión y resultó ser todo un éxito. Sin embargo, su popularidad no bastó para consolidarlo, ya que aunque fue nominado a tres categorías en los Anime Awards, mejor opening, mejor chico, mejor antagonista, no ganó en ninguna. Otro de los anuncios que emocionó fue la victoria de Eren de Shingeki no Kyojin como el mejor antagonista. La exitosa franquicia fue nominada en 9 categorías, obteniendo el galardón en 4, consolidándose como uno de los grandes ganadores. Las categorías en las que ganó incluyen Anime del Año, Mejor Antagonista, Mejor Opening con Boku no Senshu y Mejor Interpretación de Voz con Yuki Kanji Eren. Muy bien, pues hasta aquí la información. Les vamos a compartir el link de estas notas para que lean la información completa. Muy bien, hasta aquí este primer bloque de noticias. Regresamos con más. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y continúen en sintonía, por supuesto, de Alianza Anime con DJ Ome. Más adelante, no te pierdas el segundo bloque de noticias. Enseguida regresamos con más. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, pues vamos a continuar con las dedicatorias. Ya tenemos más. Y por aquí me dedicaron dos temas musicales. Qué lindos, muchísimas gracias. Ahorita, por supuesto, vamos a responder esas dedicatorias. Gracias, gracias, chicos. Recuerden que estamos en programa especial, la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Ok, pues vámonos con estos temas. En comentarios, vamos a ver algunos comentarios. Lady Marianne, hashtag comenta Oscar Flores antes, bloque clásicos con la sensacional DJ Yaume. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Lady Marianne dice, mi bloque favorito, que revive los bellos recuerdos. Wow, padrísimo bloque. Gracias. Justo en la nostalgia y Kokoro con Queen DJ Aome-sama. Oh, muchas gracias. Rami Medio, claro. Primer bloque de noticias con DJ Aome-sama. Muchísimas gracias. Shinigami sustituto. Primero intento y ahora esto. Sí, ¿eh? De por sí, ya ven que luego nos echamos ahí nuestros rounds con YouTube. He estado muy, muy perro el asunto. Gracias, mi querido Haumaru. Discúlpeme a este, pero pues es la política del día de hoy, ¿sale? Ahorita colocamos tu pedido musical. Ok, vámonos con más aquí del bloque. Vamos con las dedicatorias que están, déjenme ver por aquí. Marquitos Gómez, qué milagro, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas, te? Ah, tenemos más pedidos musicales. Excelente, excelente. Ahorita los colocamos. Déjenme rápidamente, voy a colocar los siguientes. Y enseguida regresamos. A ver si no hay comentarios. Vamos a ver sección Let Me. Ah, miren, aquí anda Casting Ball. ¿Dónde andabas? Dice, hola DJ Yome, buenas noches, ya te estamos sintonizando. Saludos a mi esposa Liz. ¿Está malita? ¿De qué está malita? Coméntanos. Ah, qué linda, Lady María. Ah, bien metiche, ¿verdad, la DJ Yome? Dice, ah, de COVID, bueno. Pues cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, de favor. Bueno. 2.0, qué milagroso. De la nada aparece el 2.0. Ya saben, me gusta el suspenso. Llegar con una entrada audaz. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue el día de ayer? Pues bien, bien, bien, bien. Mi estimado DJ Ome, ¿cómo estuvo su Valentín? ¿Ya atrapaste a tu husbando? No. ¿A tu media naranja? No. ¿Que te invitaron los tacos de la esquina? No. ¿El que te diga vamos por unas tortas, te animas? No, todavía no caí. Espero lo hayas pasado genial. Pues sí, gracias. Y recuerden, todos los días son de amor y amistad, no solo el 14 de febrero, exactamente. Denle una loli a este hombre. Así que ánimo, si aún no has encontrado tu media naranja, recuerden que siempre hay un roto para un descosido. Así que ánimo, eso. Palabras de ánimo del 2.0. Ok, pues vámonos con las siguientes dedicatorias. Vamos con las siguientes dedicatorias. Dejé en cambio el fondo musical, porque ya es un tono de dedicatoria. Ok, vámonos con las siguientes. Cambio musical, por favor. Continuando con la sección Love Me de Alianza Anime con DJ Yaome en este San Martes 15 de febrero del 2022. La siguiente dedicatoria dice así: dedicada para la mejor locutora de toda la radio, DJ Yaome, de parte de Eduardo Cremori, el tema Yo te atrapo, tú me atrapas. Y precisamente aquí tú, la persona que dedicas a este tema, ella te regresa la dedicatoria y te dice que muchas gracias por tu sintonía y por tu permanencia en Radio Anime Nexus. Ella te dedica el tema de Fly Me to the Moon de Evangelion. Vámonos con estos dos temas y enseguida regresamos. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Continuamos. siento extraño tu presencia aquí y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. Bien, continuamos con la sección Love Me. Neo Cuff dedica el siguiente tema musical y su dedicatoria es la siguiente. Dedico este tema a mi enamorada de México, ya que en abril iré a conocerla en persona. Se llama Mayra Ramírez. De verdad la amo, la amo mucho. Neo Cuff dedica el tema de Ayumi Hamasaki, No More Words. Vamos a escucharlo y saludos desde Argentina nos comenta. Vamos a escucharlo con todo cariño para Mayra Ramírez, de parte de Neo Cuff. Escuchemos el siguiente pedido. Thank you.

Muy bien, continuando con la sección Love Me, sin dedicatoria no hay pedido. Vamos con el tema de y dedicatoria de Fargerus, dedicado para Dulce Yaome, y dice lo siguiente: ya que todos estos años juntos me han demostrado la calidad de persona que eres y lo importante que eres para mí. Oh, qué lindo, muchísimas gracias. A nombre de DJ Aome, y precisamente ella te contesta tu dedicatoria con el tema de Quiero gritar que te amo, de Adrián Barba. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos con el segundo y último bloque de noticias de Alianza Anime, y después con el siguiente bloque de dedicatorias y pedidos. Sigue aquí en la sección Lot Me, sin dedicatoria no hay pedido, de Alianza Anime con Tiché Yagome, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continuamos. Yeah. 界で君が笑う。探してみるよ幸せってやつを、君がいない世界で僕は傘になって誰かの悲しみを受け止めてあげられるように。 Bienvenidos nuevamente a Alianza 9 con DJ Yaome. Vamos con el último bloque de noticias. Yamato Argentina nos comenta: hace unos días la compañía de aviación japonesa Al Nippon Airways inauguró el avión temático de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, Así es, avión temático de Kimetsu no Yaiba, imagínense viajar en él, en el que se plotearon a los personajes del anime. Está padrísimo, les vamos a dejar las imágenes para que lo chequen. Durante sus vuelos se dan vasos conmemorativos de la serie y papelería coleccionable. Por ahora solo se realizan vuelos dentro de Japón, lástima, pero se ve muy padre el avión, con temática de Kimetsu no Yaiba. Padrísimo, felicidades. Felicidades, Japón. Y qué envidia. Ok, continuamos con más. Vámonos con la última nota de este segundo bloque. ETC.cl nos comenta: usuarios exigen a EAR devolución de dinero por publicidad engañosa de Battlefield 2042. La petición en church.org cuenta con más de 65,000 firmas. Desde el día del lanzamiento todo fue caos para el nuevo Battlefield 2042. La entrega prometía convertirse en el Battlefield definitivo, pero llegó con un sinfín de errores, falta de contenido y problemas que hacían que el título fuera prácticamente injugable. Con el paso del tiempo, EA y DICE han ido puliendo el título, corrigiendo las fallas más importantes y tratando de mantener a los gamers interesados y con esperanza de lo que podrá pasar con la primera temporada del juego, que llega en marzo. Todo cambió hace algunos días cuando desde la desarrolladora anunciaron que la primera temporada llegará en el inicio del verano-invierno en nuestro país, colmando la paciencia de los fanáticos de la franquicia. Una petición en change.org busca que Electronic Arts devuelva el dinero a los fanáticos en todas las plataformas por publicidad engañosa y por promocionar el título en un estado injugable. Cuando se inscribió esta nota, la petición contaba con 65,000 firmas ya. La petición se puede leer que el lanzamiento de Battlefield 2042 por parte de EA ha sido un engaño que todos los consumidores que adquirieron el juego por $70 debido a su publicidad engañosa. Bueno, pues aquí les dejamos la nota para que chequen la petición y pues veamos cómo reacciona la empresa hasta ante esta petición de los fans. Bueno, pues hasta aquí el segundo y último bloque de noticias. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda escuchar el podcast de Alianza Anime con DJ Yaume completo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos especiales que tenemos para ti. Te esperamos cada San Martes de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Muchas gracias, continuamos con más aquí en Alianza Anime. Okay, pues vamos con las últimas dedicatorias de la noche. Ya las últimas, porque ya se nos va el programa. ¡Qué rápido! Sí, excelente, muchísimas gracias. Pues qué mala onda, ¿no? Por el juego. Y por los fans, por supuesto, que gastaron su dinerito. Y pues que tiene fallas el juego, qué barbaridad. Pues cómo se atreven a sacarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la ética ahí de la empresa? Bueno, pues vamos a ver cómo avanza el caso. Ok, Lady Mariano, hoy es un programa con mucho feeling, como debe de ser, sin miedo al éxito. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la sintonía, gracias. La audiencia se ha mantenido estable, Gracias, chicos, en verdad me motivan a seguir. Muchísimas gracias. Ok, vámonos con las siguientes dedicatorias. Déjenme ver cuál sigue. Ok. Cambio musical, por favor. GK, vámonos con la siguiente dedicatoria. Continuando con la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. El siguiente tema es Flow Days, precisamente. Pedido de Haumaru. Ser amigos es como ser soldados de un ejército. Viven juntos, luchan juntos y mueren juntos. Muy bien, vamos a escuchar este pedido de Flow Days de Haumaru, con todo cariño para sus amigos. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con más de la sección Love Me. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yeah. Continuando con la sección Love Me, vámonos con la siguiente dedicatoria. Lady Marianne comenta: Seikai wa koi ni, opening de Alright, para todos los ran escuchas, enamoradas y enamorados. Y es también para mí, yo del pasado. Me identifico con la letra y con un poco con Futaba, la protagonista. Espero que les guste. Con todo cariño de parte de Lady Marianne para todos nosotros. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con más aquí en la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Oh, continuamos con la siguiente dedicatoria. Hola DJ Yaume, quisiera dedicar el opening de Candy Candy, Si Me Buscas, para mi hermana que le gusta mucho este anime, y decirle que es la mejor hermana del mundo, parte de Raisa Cayo. Vamos a escuchar este tema, Candy Candy, un clásico Si Me Buscas, dedicada pues para la hermana de Raisa Cayo. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Continuando con los últimos pedidos musicales y dedicatorias de la noche, vamos con el tema de Yaosobi, pedido de Marquitos Gómez, con la siguiente dedicatoria. Dedicación de amistad para Lady Marianne y Fernanda Velázquez. Claro que sí, espero que les guste. Muchísimas gracias por esa dedicatoria, mi querido Marquitos Gómez o 2.0. Vamos a escucharla y enseguida regresamos. Thank you. Bien, continuando con la siguiente dedicatoria. Kastenbaum nos comenta. Dice, a ver si alcanza para mi esposa Liz, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas estos 17 años. Felicidades. Estaba dedicada para Liz de parte de Kastenbaum. Vamos a escuchar el tema de Preserved Rose, The Revolution, de Nana Mizuki. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Let's go. Bien, vámonos con la última dedicatoria de la noche. Héctor Abraham nos comenta: saludos DJ Yaume, espero que hayas pasado un buen día ayer y mi dedicatoria sería para todos los que escuchan tu programa. Muchísimas gracias, querido Héctor Abraham. Él nos dedica el tema Naruto Shippuden Ending 16, Mayonaka no Orquesta. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedir el programa de hoy. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con más aquí, ay perdón, se me quedó la voz. Ok, continuamos con más aquí en Alianza Anime con DJ Yaume. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en un año más de la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Muchas, muchas gracias. Y besos por su participación el día de hoy. Porque ya saben, este programa pues lo hacemos todos juntos. Ok, chicos, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía, gracias por estar aquí. Ah, pues déjenme leer el comentario de Robótico, perdón, Robo, ya se me andaba pasando tu super comentario. Gómené. Dice, yo soy una persona quizá de mucho discurso enredado y decir a veces las cosas que antinfliando, pero lo siguiente que diré es lo más directo que sale de mi mente. Todos en este mundo tenemos las diferentes formas de amor o de amistad, porque primero nosotros mismos debemos aceptarnos y amarnos, para que realmente llegue algo que nos dé una satisfacción, un motivo, razón o justicia. Siempre, porque cada uno de nosotros debe darse. Por eso amar lo que haces con las personas correctas es uno de los placeres de la vida y de este mundo. Saber que los sentimientos no solo afectan nuestras palabras, sino nos dejan algo que no podremos saber. Por eso es el ser humano buena parte de los sentimientos, son los más maravillosos, fuertes, dignos, misteriosos y por lo tanto aterradores. Por eso en la mente humana, por ende el amor es como uno lo quiera ver y tener, sin dañar a los demás, ¿eh? Justamente. Gracias, no quiero Robo, muy lindas tus palabras. Bueno, pues ya vámonos siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a los chicos de Facebook y a los chicos de Discord. Y pues bueno, ya que no está el compadre, pues vamos a despedirnos con la voz que a él le gusta. Ok, gracias chicos. Vamos despidiendo. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de 19 a 21 hora México. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Los dejamos con el último tema de la noche, por supuesto dedicado para todos ustedes, mis queridos radioescuchas, de parte de su servidora DJ Aome. Vamos con el tema de Matsuko Mawatari, el tema de Homeworld ga Owatara Nai. Vamos con esto. Y pues gracias, vamos a despedir el programa pues como debe de ser, ¿verdad? Ok, cambio musical, por favor. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos en la siguiente emisión de Alianza Anime. Recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta nuestros horarios en www.animenexusla.mx. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Hasta la próxima.